¿Qué le pasa, mijo? Decime que sos mío, negro, negro divino, con vos soy muy feliz. Negro, decime que sos mío, no olvides que juraste ser solo para mí. Negro, quisiera que me jures que no vas a engañarme con otra igual que yo. Pasa, mijo. Decime que sos mío, negro, negro divino, con vos soy muy feliz. Negro, decime que sos mío, no olvides que juraste ser solo para mí. Negro, quisiera que me jures que no vas a engañarme con otra igual que yo. Negro, no me dejes clavada la daga traicionera aquí en mi corazón. ¿Qué se ha creído? Mozo malcriado, con las costumbres de su poblado. Yo no soy suyo, ya tengo.